Muy buenas noches, la audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Hoy es 20 de agosto de 2013 y antes de saludar a mi compañero Joan López, debo recordarles que a esta fecha ni el Barça tiene central ni Gareth Bale está en el Madrid. Buenas noches, Iván. Hola Ángel, buenas noches, un placer estar aquí nuevamente en el programa y bueno, también un saludo para toda la audiencia. Tienes razón, todavía seguimos en la polémica y en la diatriba de una historia de nunca acabarse. Bueno, pero yo no sé, parece que por lo menos la tuya está a punto de acabarse. Por lo que yo vi hoy, eso es cuestión de horas para que Florentino saque el cheque. Así parece. Así parece, yo no, ya. Tiene una moneda ahí de pago, una moneda portuguesa que quiere utilizar para terminar de cuadrar las cuentas. Así es, así es. Pero Bueno. bueno, ya cuando entremos en materia, pues comentaremos todas estas cosas. Dale, dale, dale, ya te di un pase ahí de Verónica. Sí, está bien. Claro, bueno. Sí, efectivamente, aparentemente ya el pase, por lo que dicen los entendidos, ya Gareth Bale aparentemente está a punto de pasar a engrosar las filas del Real Madrid. Hay un preacuerdo entre el Tottenham y el Madrid donde se va a dar al jugador Fabio Coentrao como parte de pago en una negociación que le va a proporcionar o que le va a garantizar a Gareth Bale 10 millones de euros por temporada. Una cifra que creo que lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagados de la liga, ¿no? Falta únicamente que Eso se es más selle. o menos lo que gana CR7, creo. Por ahí anda la cosa, Sí. por ahí anda la cosa. Sí. Sí, lo cierto es que, bueno, yo creo que hay que esperar. Ya se esperaba demasiado, ha habido muchos entreveros y comentarios que sí, que no. Aparentemente eso es lo que está en el tapete y bueno, nada más falta esperar, ¿no? Porque siempre la gente de Tottenham por ahí también anda diciendo que apuntan a Bale para jugar la Europa League, anda con esa asomando todavía que Villas-Boas contará con el crack galés ante el Dinamo Tbilisi. Y bueno, hay esa atmósfera extraña ahí que hay que despejar. Yo creo que eso es lo que hay que decir en el caso de Gareth Bale antes que surjan otras nuevas noticias por ahí. ¿Okay? Bueno, sí, Eso. bueno, todavía tenemos que 11 días hasta que cierre el libro de pases, pero te digo una cosa, cada día que pasa es un día menos que Gareth Bale se entrena, es un día menos que Gareth Bale agarra forma, entonces si llega tipo 29 de agosto, 30 de agosto, va a llegar en condiciones deplorables. Sí, bueno, claro, por supuesto que sí. Tendrán que hacer lo que ha hecho hasta ahora Ancelotti con los jugadores que él considera que no están listos, ¿no? Como es el caso de, bueno, que está otra polémica que voy a tocar, que es el caso de Iker Casillas, también en las notas Ah, merengue. ahí te quería ver. Sí, porque aquí también ya comenzó una pugna aquí. Estuve leyendo un comentario, un mejor dicho, una nota donde decía que el Arsenal se plantea mover la ficha de Iker Casillas. ¿Ok? Bueno, ya hay varias cosas. También por ahí hubo un comentario de Bernd Schuster donde decía que él entiende que Iker Casillas quisiera irse, ¿no? Por todas las cosas que están sucediendo. Mientras tanto, Ancelotti, pues, de una manera muy astuta, está diciendo, no, que es que Iker está todavía un poco fuera de forma, que le hace falta un poco más de roce y tal y qué sé yo. Pero bueno, yo realmente no sé qué es lo que está pasando. O sea, es muy difícil la ciencia cierta poder decir que está pasando esto con Casilla. ¿Okay? Lo cierto es que Yo lo que pienso es que esto le está dando de alguna manera la razón a Mourinho. ¿En qué bueno. sentido? En el sentido de que simplemente al margen de todo el mar de fondo que había y que si Iker Casillas y Sergio Ramos eran los topos que le filtraban información a la prensa, al margen de todo eso y de la enemistad que hubo, él siempre dijo, Diego López está en mejores condiciones y hoy en día está mejor, es mejor portero que Casillas. Sí, Y bueno, por lo menos inclusive. en la fecha, Ancelotti como que piensa lo mismo. Sí, bueno, inclusive una encuesta que hicieron en la afición de Real Madrid y todavía el público prefiere a Iker Casillas en un 59% contra 41% de Diego López, ¿no? Claro, es que es un ídolo de la afición, él es el capitán. Claro, y es el portero de la selección española, de paso. El portero de la selección y curiosamente Del Bosque se lo lleva al amistoso de la semana pasada y es titular en Ecuador. Ok, lo cambió en el segundo tiempo, pero digamos, él es un titular indiscutible para Del Bosque. Sí, Entonces, definitivamente. ¿quién tiene ahí la razón? ¿Del Bosque? ¿Ancelotti? ¿Ninguno de los dos? Bueno, es que es muy difícil a ciencia cierta saber qué es lo que está pasando ahí con Casillas. Acuérdate que él viene de una operación donde, bueno, para tomar forma le ha costado un poco, pero lo extraño aquí es que estuvo sentado con Mourinho y ahora Juan Ancelotti también aparentemente empieza en el banco, ¿no? Así que, pero no podemos saber qué es lo que está pasando allá adentro. Son conjeturas Bueno, como siempre. un programa que tiene, digamos, muchos contactos dentro del madridismo, que es Punto Pelota, sacó después de que hubo esa situación de que banquearon a Iker Casillas, sacaron una nota aquí que dice que Iker Casillas se está planteando muy seriamente la posibilidad de abandonar el Madrid en el mercado de invierno. En el caso de que Diego López continúe siendo el portero titular. Porque, ¿qué es lo que pasa? En la medida de que Diego López sea titular, Iker Casillas ve peligrar entonces su situación en la selección, porque el Mundial viene ya. El Mundial es el Sí, año ya que el año próximo, eso está ya montado. Ahí no hay mucho de ahí no hay duda, pues, de que eso es así. ¿Tú sabes quién, digamos, rompió lanza a favor de Iker? Víctor Valdés. Víctor Valdés, cuando le preguntaron en rueda de prensa qué opinaba de esto, decía, bueno, que le pareció muy raro esto y de que para él Iker sigue siendo el mejor del mundo. Está bien, bueno, es una apreciación interesante, ¿no? Pero bueno, Ángel, aquí que hay que esperar a ver la siguiente jornada. Yo creo que dependiendo de lo que suceda en la siguiente jornada, se decidirá esta polémica con Iker Casillas. Así que, bueno, entonces, otra noticia. Ya va, ¿y qué te parecieron hablando de esto de Diego López, de Casillas? ¿Tú viste las declaraciones de Ancelotti después del partido? Bueno, yo te estaba diciendo que no estaba muy complacido todavía con lo que había sucedido, pues que porque el estreno de Madrid había dejado muchas dudas. Y también ¿No te pareció que estaba un poquito, no sé, como dudoso, como a la defensiva, como que no sabía qué decir? A mí me pareció un poco extraña esa rueda de prensa. bueno, mira, está llegando, o sea, acuérdate que él está así como el Tata Martino también está en un periodo de adaptación, ¿no? Inclusive yo tengo por ahí un artículo que dice los 10 defectos que tiene que solucionar Ancelotti. ¿Ok? Y obviamente hay muchísimas, muchísimas cosas por hacer en el equipo. Eso es así. Realmente, tú sabes que estos entrenadores que son muy afamados, pues cuando entran en un equipo muy mediático, pues se enfrentan a estas cosas, ¿no? Y claro, ahí tienes, por ejemplo, lo que está pasando entre Isco y Özil. Están totalmente perdidos en la cancha, sobre todo Özil, porque esa no es su posición. ¿Ok? Entonces, esto va a traer también consecuencias. Y Entonces, bueno, anótame esto, si viene Gareth Bale, va a pasar lo mismo con CR7. va a pasar lo mismo, porque yo nunca, yo, o sea, yo no he visto todavía jugar a Gareth Bale, no, o sea, no sé cómo lo que, o sea, creo, tengo entendido que es un lateral, o viene jugando por la. No, él al comienzo de su carrera era lateral. Lo que pasa es que tiene tanta calidad y tenía tan buen disparo de fuera del área, todo eso, y metía muchos goles, que simplemente se olvidaron de él como lateral, le dijeron, mira, olvídate de defender, tú eres un delantero. Entonces, hoy en día, digamos, es un mediocampista por el perfil de CR7. Se parece mucho a CR7, pero con la diferencia de que es zurdo. Y bueno, aunque en realidad también utiliza bien la pierna derecha. Le pega muy bien con ambas piernas, pero es básicamente zurdo. Pero, Okay, sí, bueno. como te comenté, es una oportunidad. Él entra por la izquierda, mete la diagonal, o sea, totalmente se va a pisar los cables con CR7 Con CR7. si no se hacen los ajustes requeridos. Claro, y Luka Modric y Keira, pues también ahí en el medio campo, pues tienen que hacer el trabajo, ¿no? Pero entonces, pero fíjate tú que entre las críticas que se hicieron fueron de la siguiente forma. Primero, no hubo sincronización entre los laterales. ¿Ok? Esa ha sido la primera. Entre Carvajal y Marcelo. Esa fue una de las críticas. No, no las voy a decir todas porque es bastante largo. La segunda, Modric y Keira presionan, Pepe y Ramos reclutan. ¿Por qué? Porque en la defensa hubo muchas dudas. Si te pones a ver el primer gol del Real Betis, es un fallo garrafal de Sergio Ramos, ¿okay? Porque prácticamente dejó escapar al atacante que venía entrando, que fue el que puso el centro. O sea, esa fue una falla garrafal que un central no puede permitir. Entonces, siguiendo con las críticas, el ataque fue muy previsible y poco variado, ¿okay? Madrid se enredó mucho en su juego de ataque, demasiados toques en corto, demasiados pases para alcanzar el área rival. No solo perdió balones por abusar de la posesión, sino que permitió que el Betis siempre estuviese colocado para defender. ¿Okay? A pesar de que Modric hizo un gran trabajo, hizo un gran partido, pero lo hizo todo en corto, pues. Hubo demasiada gente cerca del balón y pocos movimientos. Otra de las cosas que se criticó fue que la izquierda estuvo muy poblada y la derecha desierta. ¿Okay? O sea, mucha gente por el lado izquierdo, que es por donde rondan Marcelo, Isco y Cristiano. La izquierda está muy poblada y hay tendencia a girar todo el juego en la misma dirección. ¿Okay? Okay. Esas otras. Por ejemplo, mucha posesión, pero a ritmo muy lento. O sea, el equipo ralentizó mucho el juego. Prácticamente en todas las jugadas ofensivas intervenían todos los jugadores del ataque. Demasiados pases que hicieron que se atascara mucho en la elaboración de las jugadas. Acaban de salir de pretemporada, eso es normal. Ok. Poca intensidad a la hora de recuperar el balón. Ok. También le faltó la intensidad defensiva. Otra, Özil, digamos que Ancelotti no consiguió que Özil se sienta cómodo, porque el alemán está desconcentrado y eso es un problema para el Madrid, que necesita a este jugador, que es uno de los más desequilibrantes. La necesidad de ese hueco a Isco, como te había comentado, le ha desplazado a la derecha, ¿okay? Y le ha restado protagonismo. Se ha dejado de la zona de influencia, del lugar donde es más letal, ¿okay? Y le está costando mucho tener presencia en los partidos. Y otra de las críticas fue que Cristiano Ronaldo estuvo muy de espaldas a la portería. Eso también es otra cosa que se criticó mucho. Y el último que pudiese nombrar es que hubo muchos desmarques en horizontal. Okay, la poca fluidez en el juego hizo que Madrid cayese en muchas situaciones de fuera de juego. Tanto que Caín y Cristiano quedaban aprisionados entre la defensa del Betis y buscaban desmarcarse en forma horizontal. O sea, era muy fácil para hacerlos quedar en fuera de juego. O sea que básicamente esta fue, digamos, los 10 defectos, pues, que debería de solucionar Ancelotti para los siguientes partidos de aquí en adelante. O sea que Okay. tú estás de acuerdo con el titular de Marca después del partido, que dice, el Madrid arranca en agonía. Bueno, vuelvo y te repito, o sea, realmente Bueno, porque, perdón, antes de que me conteste. A la agencia internacional le dicen de que le perdonaron un penalti al Madrid en el primer tiempo. Y además de bueno. eso, el Betis pegó un balón, o sea, que pegó un balón en la madera. O sea, que Sí, tranquilamente han sí, podido sí. hacer 3 goles del Betis en el primer tiempo. Bueno, la bola es redonda, o sea, se tienen que entrar, o sea, tú puedes pegar mil pelotas en los palos, pero si no entra, igual no sientes nada. O sea, es lo que yo te decía. Es lo mismo ganar por 7 que ganar por 1. Ah, que uno sufriste más que... Es así, es que es así. ¿Cómo me O vas sea, a decir eso? porque entonces yo tendría que decirte a ti que levantes un pobre equipo, levantes un pobre equipo que está casi en descenso. sea, que dónde sacas tú que ¿De qué le me estás hablando? ¿De qué me sacas estás plata? hablando? Ya va, ya va. Yo estoy hablando del Madrid, yo no estoy hablando del Barça ahorita. Pero te estoy diciendo que es lo mismo ganar por 7 que ganar por 1. Ah, que uno se sufre más que el otro. No Es es cierto. cierto porque el Es gol del cierto. Madrid vino en el minuto 86. Entonces, 3 minutos después o 4 minutos después, el partido quedaba 1-1. En un partido en el cual le perdonaron penalti al Madrid, que ha podido quedar 2-1 en contra en el primer tiempo. ¿Por qué Pero no ven me hablas acá. del penalti? Perdóname, pero un momentico. El partido dura 90 minutos. Que lo hiciste en el minuto 89, no importa, son 90 minutos. O sea, ¿eso qué importa que lo hiciste en un 86? El gol se hizo y punto. Ajá, pero hay una cosa que se llama dominar el juego. Entonces tú no me vas a decir que un partido 2-1 donde tú marcas el gol en el minuto 86, tú dominaste el juego versus un partido donde hubo un solo equipo en la cancha. No puedes Bueno, decir que es lo mismo, Iván, es que no te lo crees ni tú mismo. Volvemos a lo mismo. Sí. No me puedes comparar al Levante contra el Real Betis, por ¿Por qué favor. no? ¿Por qué no? Porque el Levante es un pobre equipo, Ángel. Es un equipo que ya está en segunda división. ¿Pero en qué te basas tú para decir eso? Coño, pero mira esa ¿Cómo quedó el plantilla y Levante? mire. Ya va. ¿Cómo quedó el Levante el año pasado? ¿Tú te has puesto a investigar eso? No revisé cómo quedó la tabla, pero el Levante no es un equipo. Pero entonces no me hables sin base, no me hables sin base. El Levante quedó en un equipo de mitad de tabla. Un equipo de mitad de tabla. El año pasado quedó en el puesto número 11. No es de los mejores equipos de España, pero tampoco es un equipo de segundo. Bueno, Es un equipo que pelea y pelea en la primera. un equipo que le meten 7 goles, perdóname. O sea, Bueno, porque olvídate, el eso otro es. equipo fue superior, pero bueno, termina, porque yo no quiero hablar todavía del Barça. Porque, a ver, Bueno, termina, termina. ya entonces tocaba el punto del principio de la liga y el primer juego el de Real Madrid. Ajá. Que se sufrió o no se sufrió, obviamente que se sufrió, se ganó el partido. Hay cosas que hay que mejorar, como lo planteé. Hay que buscar acomodar para mí hacer un juego de como un rompecabezas y acomodar las fichas como tienen que ir. Oye, que tienes muchos jugadores de calidad, bueno, tienes que ver cómo vas a hacer. Tienes que ver cómo vas a hacer. Lo cierto es que bueno, se ganó y se va, yo considero que se va a mejorar. Así de sencillo. Okay. Ya por ahí termino. Y como notas, digamos, aparte, resaltantes, Sami Khedira sufrió una lesión, pero que aparentemente no es ósea, en la rodilla izquierda. Y los médicos de Madrid, pues, confirmaron los buenos presagios y el centrocampista no necesitó desplazarse a ningún centro para realizarse una resonancia magnética. ¿Okay? Eso por lo menos es una buena noticia, pero bueno, hay que decirla porque realmente es una ficha importante. Sami Khedira, pues obviamente hace pareja con Luka Modric en el medio campo y pues bueno, es algo que hay que destacar. Iba a comentar que el Real Madrid pues regresó a los entrenamientos tras día y medio de libre después del partido. Hay que decir que se preparan para el trofeo Santiago Bernabéu, ¿okay? Donde va a jugar el jueves, disputan contra un equipo, ¿okay? Se llama Al Sadd y es un homenaje a Raúl González. Okay, Ajá. en este partido. ¿Cuándo es ese partido? El jueves. Este El jueves. jueves. Este jueves, sí. Que obviamente va a tener aparentemente algunas bajas en el equipo. Okay, Es que como un jugadores que no homenaje, van a. es una especie de homenaje a Raúl. Exactamente, que siempre fue el Ángel de Madrid y que obviamente tendrá su puesto en las vitrinas y en los sitiales que le corresponde con este equipo. Tú sabes, donde yo veo también, noté que hay mar de fondo en las declaraciones así, no declaraciones, sino en unos comentarios que hizo Iker Casillas, tipo echando broma, diciendo, bueno, en el partido de Raúl voy a ser titular. Sí, lo dijo de una manera bastante irónica. Eso deja mucho que pensar. Sí, por supuesto, por supuesto. Es así. Bueno, el entrenamiento se hizo en la ciudad deportiva de Valdebebas con la ausencia importante, ausencias importantes como el caso de Khedira, de Benzema, de Pepe, que también está medio tocado, y también se le dio entrada y presencia a dos canteranos, Jorge Casado, que es capitán del Castilla, y a José Rodríguez. ¿Okay? Separados del grupo, pero también ejercitándose, estuvieron Asier Illarramendi, Y también recuperándose de una lesión muscular el croata Luka Modric y también Karim Benzema. Entonces, como que, como les puedo pues ya decir, en el equipo sigue trabajando. Y bueno, mira, es cuestión de esperar, Ángel, a ver qué va a pasar en los siguientes partidos. Vamos a ver el jueves cómo va a alinear el equipo. Pues tomando en consideración la alineación que tuvo en el partido pues inaugural. Yo creo que va a haber muchas diferencias porque no, yo creo que en ese partido no van a jugar la mayoría de los titulares, y por eso se llamó a estos dos canteranos para que obviamente ocupen algunos puestos que van a estar vacantes. Así que, bueno, con esto yo culminaría mis notas merengue. Muy bien, arranco yo con las mías. Estas son las notas blaugrana. Obviamente, todo el mundo estaba pendiente qué iba a pasar en el debut liguero contra un equipo de Levante que, al contrario de lo que opina mi compañero Iván, pues es un equipo de primera división que pelea de mitad de tabla hacia arriba, que en el primer partido realmente no mostró su mejor cara, pero es un equipo peleón. Perdón, no mostró nada. Nada. Pero me va a dejar hablar. Bueno, sí, está bien, pero tengo que también mostrar ¿cómo se llama? Mi voz de protesta. Yo entiendo que tú estuviste sufriendo y que estás con agonía. Yo todo eso lo entiendo, pero entonces ahora me toca a mí. Obviamente el resultado fue de escándalo. Nadie se hubiera podido imaginar que se iba a arrancar tan bien la primera jornada. ¿Qué es lo que yo rescato de este partido? En primer lugar, la gran actuación de Cesc. Realmente, como lo dicen algunas notas aquí, como lo dice el blog de Barcelona Noticias, Cesc es el as en la manga del Tata Martino. Después de haber protagonizado una mini novela, pues, que lo mencionamos en su oportunidad en el verano, que si se iba, que si no se iba, el hombre realmente se comprometió con la causa y fue titular contra el Levante. El equipo con que salió el Tata fue el siguiente: Valdés en la portería, una defensa con Alves, Piqué, Mascherano y Adriano. Esto quizás es una sorpresa porque Jordi Alba no fue titular. Un mediocampo con Busquets en la defensiva y luego Cesc y Xavi. Esto fue en detrimento de Iniesta, que se quedó en la banca. Y luego una delantera con Alexis Sánchez, que en el segundo tiempo fue sustituido por Neymar. Messi, que en el segundo tiempo le dio paso a Iniesta, y Pedro, que le dio paso al canterano Tello. Realmente, pues el equipo funcionó con todas las, digamos, los cambios tácticos que había impuesto el Tata, que en rueda de prensa, pues se reveló como una persona, si se quiere, bastante humilde, porque él dice que realmente no se hizo mayor cosa, sino que no se hizo nada nuevo, sino que lo que se rescató fueron cosas que estaban guardadas o archivadas. ¿Qué era lo que estaba guardado y archivado? Pues bueno, la presión en el medio campo, la presión arriba en la defensa, la colaboración pues de los laterales, que no se iban todo el tiempo arriba, sino que más bien están pendientes de cualquier contraataque, la defensa adelantada, tratando de jugar más bien en el medio del campo, que es donde juega mejor Mascherano. Y por supuesto una movilidad de los delanteros pues a toda prueba. Entonces esto dio muchos resultados, como se puede ver. No se pueden sacar conclusiones de la parte defensiva porque por supuesto el Levante no estuvo presionando arriba ni mucho menos, pero más que por fallas del rival, que es lo que deja entrever mi amigo Iván, es por superioridad del Barça. Entonces, realmente no es un partido en el cual se puedan sacar muchas conclusiones. Habrá que ver, por ejemplo, esta semana, donde vamos a tener un partido contra un rival de solera, como es el Atlético de Madrid. Ese partido es mañana, por cierto, ¿no? Sí, eso es el partido de ida de la Supercopa. A las 4:30 de la tarde. Cuidado con ese partido, porque el Atlético no es ningún manjar. Ahí vas a ver otro tipo de partido. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pues ahí vamos a poder sacar un poquito más de conclusiones. A mí me gustaría ver un Atlético que presione arriba y ver cómo reaccionan Piqué y Mascherano, etcétera. A ver entonces cuáles van a ser las rotaciones que va a utilizar el Tata. El equipo venía de algunos de los que se quedaron al banco. Por ejemplo, el caso de Iniesta, yo lo justifico con que había ido al partido amistoso de la selección y entonces, bueno, obviamente eso cansa tantas horas de vuelo, más jugar en Ecuador, etcétera, etcétera, y de venida, eso tiene su efecto desde el punto de vista físico. Entonces, yo pienso de que el tema de Iniesta iba un poquito por ahí, porque Xavi, por ejemplo, no ni siquiera fue convocado. Entonces, yo pienso de que quizá, asomando un poquito, pensando un poquito lo que pudiera estar manejando el Tata, algunos jugadores que estuvieron en el banco en esta oportunidad, como Jordi Alba, como Iniesta, etcétera, pudieran ser titulares contra el Atlético de Madrid, que todavía vienen con un descanso. El caso de Neymar es diferente. El caso de Neymar, pues sabemos que viene de un problema físico, que primero se operó, que después le dio una anemia, que esto, aquello, entonces no está 100% al punto de vista físico, y yo estoy de acuerdo con cómo lo está manejando, pues le está dando los minutos de a poquito. En esta oportunidad salió en el minuto 64. 64, y entonces, bueno, ahí poco a poco, obviamente que hay presión, que la gradería lo quiere ver titular, pero no va a ser el caso. Pues ahí lo vamos a estar manejando poco a poco. Él va a ir entrando en tono, y una vez que llegue a tono, pues ahí sí, quizá dentro de unas 2 o 3 jornadas ya pudiera ser titular en la delantera. Bueno, yo te voy a decir muy sinceramente, a mí me parece que Alexis Sánchez está mucho mejor ahorita en estos momentos que Neymar, y quiero saber qué va a hacer el Barça con Alexis Sánchez, porque de Alexis verdad está que... volando, Alexis está, bueno, yo pienso de que Alexis va a ser titular de todas, yo pienso de que el sacrificado iba a ser Pedro, que de todas maneras igualito está volando también, metió un par de goles el otro día y bueno, ya ha tenido también una muy buena pretemporada. Entonces, bueno, para eso está el Tata, pues es un problema agradable el tener muchos efectivos que estén todos en forma. Entonces, yo no veo a Neymar, como te digo, entrando realmente de titular, sino hasta dentro de quizá 2 o 3 semanas. Y de todas maneras, con la multitud de partidos que se viene, ya dentro de poco arranca la Champions, etcétera, después vendrá la Copa del Rey. Entonces, bueno, ahí ya habrá momentos para que cada uno tenga sus minutos. En el caso de Alexis, es bien importante el cambio que ha dado con respecto a la temporada anterior. Realmente yo había comentado en más de una oportunidad que yo no era partidario, pues, ni siquiera de la continuidad en el equipo de Alexis. Yo era partidario de que lo sacaran en algún momento, pero bueno, me tengo que, cuando uno se equivoca, se equivocó. Entonces, realmente tengo que echar para atrás en ese sentido, y hoy en día Alexis es un titular indiscutible, merced en primer lugar a los cambios que ha tenido desde el punto de vista de la confianza en sí mismo, que se lo han dado dos personas fundamentales. Se lo ha dado su propio seleccionador nacional, que en momentos donde Alexis estaba en horas bajas, lo mantuvo como titular de la Roja Chilena, y por supuesto el Tata, que una de las primeras declaraciones que él tuvo cuando se encargó el equipo fue que él dijo que él quería recuperar al Alexis, que había sido titular en el Chile de Marcelo Bielsa. Entonces, esa chispa, digamos, esa velocidad que él tenía cuando jugaba en Italia con el Udinese, en estos partidos se ha vuelto a ver, y estamos viendo el mejor Alexis, que realmente fue por el motivo por el cual el Barça pagó lo que pagó, que fue un monto, creo que alrededor de los 45 millones de euros al Udinese de Italia en su momento. Entonces, bueno, si bien no se lograron los resultados en una primera instancia, pues entonces ya en el segundo año ya Alexis está demostrando el tipo de jugador que es, y que es lo mismo que está pasando con Cesc, que realmente está demostrando lo crack que es. El otro día metió 4 asistencias cuando ha podido meter un par de goles. Más bien se dio el balón de una manera muy colaborador y poco egoísta, pues entregó sus asistencias a la persona que estaba en aquel momento mejor ubicada, y bueno, y eso ha ido pues en favor del equipo. Entonces, realmente pues rescatar todo esto y bueno, vamos a ver qué pasa entonces en la Supercopa y luego en los siguientes partidos. Y lo hablaremos en el próximo programa, porque Esos son las... estoy seguro que ese partido vas a ver la gran diferencia de partido que va a ser. No, bueno, pues Ese es el mejor termómetro yo cuando no juegas espero, con un equipo duro. que ganemos todos los partidos 7-0, ni mucho menos. Sería ser demasiado optimista, pero ojalá mantengamos el funcionamiento colectivo, es lo que estoy diciendo. Hasta aquí llego yo con mis notas blaugrana. Yo quería tocar un poquito, Iván, si te parece, los resultados que hubo en estos días de partido, la semana pasada, que hubo una serie de partidos amistosos importantes. Okay, me parece muy bien. ¿Te parece? Sí, perfecto. No, obviamente, como fueron muchos, voy a limitarme simplemente a mencionar los más importantes en lo que, a mi opinión, toca, ¿no? Por ejemplo, un partido que nos toca a nosotros muy de cerca, Japón 2, Uruguay 4. Importante esto, Uruguay está en muy buen momento. Si bien esto es un partido amistoso, que no se estaba jugando nada, pero es interesante siempre ver la celeste esta, le mete 4 goles a un equipo japonés que no es, que todos sabemos que es fuerte y que estaba jugando en su casa, ¿no? Los goles fueron de Álvaro González, dos de uno que ya estábamos enseñándole la puerta de salida, que Diego Forlán metió un par de goles, y Luis Suárez metió el cuarto gol. Entonces, simplemente mencionar de que la celeste está pesando fuerte, y eso es preocupante para nosotros los venezolanos de cara a las eliminatorias. El otro equipo que está pisando muy fuerte es Chile, que goleó nada más que 6-0 a Irak, con 2 goles de Alexis Sánchez, 2 de Yanbo Soyur y un gol de Eugenio Mena y de Ángelo Enrique. Si Sí, bien ya... Dime. ese es el equipo que va a eliminar Venezuela, Chile. Bueno, Y bueno, yo todavía tengo mis esperanzas. Ok, en otro partido aquí importante, Alemania empató en su casa 3-3 con Paraguay. Esto a primera vista lucía para irreal, un candidato a ser goleado. totalmente irreal ese resultado, Ángel, totalmente irreal. Bueno, yo no sé, irreal no, fue real porque eso fue lo que se vio en la cancha. Sí, pero Paraguay le metió 3 goles a Alemania. Y bueno, Alemania pero jugó, no jugó con un equipo B, jugó Manuel Neuer, Mats Hummels, Per Mertesacker, Marcel Schmeisser, Philipp Lahm, Mesut Özil, Lars Bender, Sami Khedira, Marco Reus, Thomas Müller y Miroslav Klose. Es un equipo, el equipo titular prácticamente. Los goles fueron de Gundogan, la nueva estrella del Dortmund, de Thomas Müller y de Lars Bender, pero se dejó meter 3 goles por Paraguay. Anda todavía, la pelota es redonda, ¿verdad? es así. Pero bueno, es un juego amistoso también hay que verlo de ese punto de Es vista. correcto. Argentina le ganó en Roma 1-2 a Italia. Yo había mencionado que aquí Messi no iba a jugar, no estaba, tenía una sobrecarga de muscular. Entonces realmente no jugó. Argentina jugó con Andújar, Garay, Fernández, perdón, sí, Andújar, Garay, Mascherano, Di María, Higuaín, Rodrigo Palacio, Eric Lamela. Estos son partidos donde hay, en estos momentos hubo hasta 6 cambios en este partido. Y bueno, Italia jugó con el equipo de lujo también, Buffon, Chiellini, De Rossi, Verratti, Olivo, el que no está aquí es Pirlo, pero estuvo Jaquerini, estuvo Candreva, entonces, y el otro que faltó fue Balotelli. Pirlo se quedó en la banca. Sorprendentemente no No lo lo puso utilizaron. nada. A lo mejor estaba tocado, tiene alguna lesión. Es muy Puede ser. probable que algo Es haya sido así. un jugador que es el jugador clave en Italia. Entonces, bueno, siguiendo aquí, otro resultado sorprendente. ¿Cómo te parece esto? Suiza 1, Brasil 0. Bueno, Fue Alemania, pues, no fue Inglaterra, fue Suiza que le gana a Brasil. Y Brasil, bueno, jugó con Jefferson, Dante, Thiago Silva, Marcelo, Dani Alves, que por cierto fue expulsado, Oscar, Hulk. Luis Gustavo, Paulinho, Neymar, Hulk y Fred, el equipo titular que jugó en la Confederación. Bueno, es que los países nórdicos nunca han sido una papita. Son equipos complicados, trabados, que mueven la pelota, van a pases largos. O sea que nada, nada de extraño. Los portugueses empataron 1-1 con Holanda y Ecuador perdió 0-2 con España en el partido homenaje a Chucho Benítez. Este partido tuve la oportunidad de verlo y fue muy bonito, pues que en el minuto 11 pararon el juego y entonces todo lo que es la tribuna se paró a aplaudir, haciéndole como un homenaje pues al Chucho y todos los jugadores también, pues entonces fue algo bastante emocionante en ese sentido. España jugó con Iker Casillas, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Jordi Alba, Arbeloa, Javi Martínez, Andrés Iniesta, Santi Cazorla, Álvaro Negredo, Cristian Tello y David Silva. Los goles fueron de Cazorla y de Álvaro Negredo. Realmente, Santi Cazorla, el ex malaguista, ex malagueño, perdón, se comió el campo, fue el mejor jugador. Suyo fue la jugada del primer gol y luego Tello le dio un pase que también convirtió en gol para el segundo. Entonces aquí de nuevo, pues lo que estábamos comentando antes, Iker Casillas, titular, le dio pase a Víctor Valdés en el segundo tiempo. Por lo visto, a Del Bosque no le importa mucho lo que pueda estar pasando dentro del Real Madrid, pero obviamente si esa situación continúa y entonces Iker continúa perdiendo minutos y perdiendo forma, pues obviamente que va a tener que considerar esa titularidad en peligro. Bueno, esos son los partidos más importantes. Simplemente tocar un momentico y que yo sé que vamos a polemizar aquí, el Venezuela 2, Bolivia 2. ¿Cómo te pareció ese partido? Bueno, ese fue un partido que realmente no logro entender, porque ese es un partido que debió haber ganado Venezuela cómodamente. Sin embargo, mira, más de lo mismo, un mediocampo totalmente inexistente, los centrales, Vizcarrondo. Bueno, de hecho, los goles de Bolivia, las únicas dos oportunidades claras que tuvo las capitalizó. Okay, con un equipo boliviano de muchachos El primer gol fue de tiro libre, muy bien cobrado. muy bien cobrado, exactamente. Ahí yo no le voy a echar la culpa al arquero como algunos comentaristas estaban, porque si tú ves la repetición con el tiro de cámara un poquito más amplio, ¿no? Donde se ve todo donde estaba la barrera y se ve toda la portería. Dani Hernández colocó bien su barrera en el palo opuesto y él se colocó a defender el palo derecho. Se suponía que, o él estaba pensando de que el que iba a cobrar el tiro libre iba a ser el jugador, el de pierna derecha, y por eso organizó así la barrera. Resulta que inteligentemente los bolivianos cambian y el jugador zurdo fue el que cobró, lo cobró por encima de la barrera, justo a la red lateral del palo contrario. Entonces Dani realmente no tuvo ninguna oportunidad ahí. Entonces yo no le echo la culpa a él en ese primer gol. En el segundo gol sí fue evidente, pues la defensa falla. Hacen vista y el hombre chutó a placer. Sí. Es correcto, pero te digo, vi muy parado a los centrales, o sea, no sé, no, yo no termino de entender, pues, qué está pasando con la selección. Bueno, yo Honestamente. rescato la actuación de algunos jugadores, como por ejemplo Alexander González, en el lateral derecho, fue realmente un motorcito, de sus piernas partió el pase para el segundo gol. No me gustó la actuación de Juan Arango, de hecho hasta fue expulsado. No estuvo bien ni dando pases ni cobrando los tiros libres. Cuando Juan Arango está mal, Venezuela anda mal, tan sencillamente como eso. Tomás Rincón entró fue en el segundo tiempo, por las razones que habíamos comentado, pues que él no va a ser titular en el próximo partido, pues está suspendido. Y entonces Farías quería ver cómo funcionaba Agnel Flores y Lucena en el medio del campo. Pero los jugadores jóvenes, como el propio Alexander González, como Joseph Martínez, que fue el mejor de la cancha, Y como yo, André Orozco, que entró recién en el 84, si hubiera entrado antes, quizá hubiera sido diferente el resultado. No, y Lavaron también. le lavaron la cara a Faría, pues, de alguna manera. Sí, porque yo ese partido yo lo había perdido. Ese partido estaba perdido. Y yo no entiendo por qué no abrí con el Colorado Aristiguieta desde un principio. O sea, prueba a ver, o sea, pruébalo desde el vamos inicial, más bien, y a recambio después. Pero no, insiste con este muchacho de Rubén Kazán. Salomón Rondón. Salomón Rondón. Entonces, oye, la verdad es que Tampoco, tampoco estuvo, hay que decir que tampoco estuvo bien, ¿no? Tuvo varias ocasiones y mandó la bola a la tribuna. sí, es así. Pero Entonces, realmente en este sentido se dominó el partido, se tuvo la mayor parte del tiempo el balón en el poder vinotinto, pero no se tuvo contundencia a la hora de anotar. para nada. Ahí es donde está la diferencia entre tú tener dominio de juego, pero realmente poder concretar las ocasiones que se te presentan. El equipo boliviano, como tú dijiste, llegó dos veces y metió dos goles. Venezuela llegó 15 veces y metió dos goles. Esa fue. Metió gol. Es así. Y te participo algo. Si Venezuela juega así contra Chile, nos van a meter 6 por lo menos. No me cabe la menor duda. Pero no seas Y tan. en Santiago, de Sea tan paso, de negativo. paso. No, no, negativo no. Simplemente soy objetivo. Yo estoy, es lo que yo, fue lo que yo vi en la cancha. O sea, jugarle así a Chile es una guillotina. O sea, es una espada para tu garganta. Está bien. Bueno, eso es con respecto a los partidos amistosos que hubo, que obviamente hubo mucho más, pero por razones de tiempo no los comentamos, sino algunos que nos parecieron más importantes. ¿Qué te parece entonces si para cerrar hablamos un poquito de los resultados que hubo en las distintas ligas este fin de semana? Me parece estupendo. Y bueno, podemos comenzar con por el sábado 17 de agosto, que prácticamente fue el inicio Ahí empezó la Liga Española. ahí pasó exactamente, la Liga Española, exactamente. Pudiésemos también, bueno, tocar todas las, ¿cómo se llama? Otros partidos que se hicieron, tanto en el torneo, por ejemplo, en la Primera División Argentina, ¿okay? Para ir por orden. Ok, tuvimos, ahí se hicieron dos partidos, que fue Gimnasia de La Plata 3, Rosario Central 1, en el estadio Juan Carmelo Cerillo, y el San Lorenzo, que perdió con Argentino Junior 3-0. Un resultado bastante sorpresivo, porque el San Lorenzo siempre ha sido uno de los equipos fuertes de Argentina. Ok, Okay. entonces, en la Primera División Española, tenemos que la Real Sociedad derrotó 2-0 a Getafe, ¿ok? En Mestalla, el Valencia derrotó por la mínima al Málaga, y el Valladolid perdió 2-1 contra el Athletic de Bilbao, en lo que fue la primera jornada, lo que corresponde pues al día sábado. Dos equipos que deben ser de los, digamos, de los protagonistas del segundo grupo. O sea, que se dice que esta Liga BBVA es una liga bipolar, ¿no? Definitivamente. Hay dos equipos que se pelean la punta y hay una serie de equipos que se pelean los demás. Entonces, de lo mejorcito que hay en el segundo grupo son estos dos que jugaron Valencia-Málaga. En esta oportunidad el equipo valenciano se llevó el gato al agua. Sí, no. No, y Atlético de Bilbao también tiene un equipo interesante, ¿no? En Pero bueno. Inglaterra también hubo partidos, digamos. Sí, Inglaterra, en la Premier Inglaterra. Tenemos que decir que el Liverpool derrotó por la mínima al Stoke City. ¿Ok? Una sorpresa interesante porque el Aston Villa derrotó al Arsenal 3-1. Mira, esto está trayendo bastante. Yo que sigo a varias personas que son importantes supporters del Arsenal, ¿no? Como Piers Morgan, etcétera, ¿no? La gente está pidiendo a gritos que cambien a Wenger de una vez. Wenger lleva yo no sé cuántos años ya Sí, frente al Arne Arsenal Wenger. y este resultado, bueno, ha caído como un balde de agua fría. Sí, así Suponiendo es. el del equipo Gunner. Por Exactamente, perder así. 3-1 con un equipo que no es de los mejores, vamos a estar claros. Perder 3-1 en el arranque del torneo en tu casa. Es fuerte. Es fuerte, sí, definitivamente es fuerte. Entonces, bueno, seguimos. El Norwich y el Everton empataron a dos. Fulham derrotó al Sunderland, un gol por cero, por la mínima. El West Bromwich derrotó al perdió, perdón, contra el Southampton por la mínima, un gol por cero. El West Ham United derrotó 2 por 0 al Cardiff City. Y el Manchester United, obviamente uno de los equipos más sólidos de la Premier, derrotó 4 goles por 1 al Swansea City. De visitante en el estadio Liberty Stadium de Swansea. Este equipo de Swansea está dirigido por el ex madridista y ex culé también, Michael Laudrup. Michael Laro, exactamente. Un equipo que juega muy bonito. Yo lo he tenido oportunidad de ver en más de una oportunidad. Juega ofensivo. Y ahí está la figura más resaltante del español Michu, que es su número 9 y es quien. Pero realmente el Manchester le pasó por encima, a pesar de que el Swansea tuvo por un poquito más de posesión de balón, realmente estuvo realmente implacable el Manchester United. Hubo dos goles de Welbeck y dos de Van Persie, uno de ellos es realmente un golazo. Wow, y un golazo, porque la paró Tuviste con el la, pecho. la repetición, ¿no? Sí, la paró Agarra con un balón ahí, lo para con el pecho y mete una media volea que realmente, bueno, está de crack, Van Persie. cruzada, una media volea cruzada, pero impresionante, Aquí impresionante. en Manchester hay una novela que todavía no ha terminado, que es la de Wayne Rooney. Rooney entró como suplente por Ryan Giggs y hay algunas repeticiones que se ve cuando el equipo está celebrando uno de los goles. Está, digamos, todo el equipo en una raya felicitando al goleador y Rooney está en el medio del campo solo, digamos, dando algunas palmadas y más nada, y mirando al piso. Entonces es una situación que me imagino que dentro del vestuario va a llegar un momento que se va a hacer insostenible y entonces el gran goleador Rooney. Yo pienso que tiene su tiempo contado aquí en los Diablos Rojos. Seguimos adelante. Entonces vamos a pasar con el, vámonos con la, con el fútbol, la Liga Postobón, la fecha número 4. ¿Ok? Okay. Tenemos que el Atlético Nacional derrotó a el Itaquí 4 goles por 0 en el Metropolitano de visitante, en la ciudad de Itagüí. ¿Ok? El Boyacá Chicó empató con el Deportes Tolima. Independiente de Santa Fe, uno de los equipos fuertes colombianos, derrotó 2 por 0 a Deportes Quindío. Y el Millonarios también prácticamente golea al Once Caldas. El Once Caldas fue uno de los equipos que inclusive ganó una Copa Libertadores, Ángel. Y bueno, se ha venido muy a menos. Sí. Sí. Sí, se ha venido muy a menos. Bueno, tanto así que perdió con Millonarios, que es otro de los equipos fuertes de la liga. Bueno, derrotándolo 3 goles por 0, ya podemos darnos cuenta de que la cosa no está fácil. Y también arrancó nuestro torneo. Bueno, ya había arrancado, pero entonces se jugó la segunda fecha en este mismo día sábado. Yaracuyanos perdió en su casa 0-2 con uno de los fuertes candidatos, que es el Deportivo Táchira, con dos goles de José Reyes. Y el otro partido que tuve oportunidad de ver fue el Minero de Guayana 2, Aragua 1. Realmente este equipo de Minero es el favorito número uno de la crítica, entendido para lo que es esta apertura. Los goles fueron de Walter Aguilar y del Lobito Alejandro Guerra, que es una persona que yo no entiendo todavía por qué no está en la selección. Yo creo que bueno, que realmente Farías es lo que es, él es un poquito terco en el sentido de que, bueno, que él tiene su grupo de jugadores y no hace cambios, pero realmente el Lobo Guerra está en una forma y tiene una calidad que habría que buscarle un hueco ahí en la selección. El gol de Okay. Aragua fue del veterano Jorge El Zurdo Rojo. El zurdito rojo, exactamente. Ok, entonces vamos a hablar un poquito entonces sobre la Bundesliga. Ganó el Bayern. Estoy refrescando aquí. Sí, exactamente. El Bayern Múnich ganó por la mínima. ¿ok? Por la mínima. Pero de visita. Sí. Sí, exactamente, contra el Eintracht de Frankfurt. Un partido Con gol de bastante Mario interesante. Mandzukic, que es el 9 titular indiscutible en esta posición para Josep Guardiola. Hay que recordar que hasta hace un año más o menos el titular indiscutible en esa posición era Mario Gómez, pero salió rumbo a Italia. Y Mandzukic está justificando con goles su titularidad. Sí, exactamente. Entonces tenemos aquí el, aquí una, un, bueno, aquí una goleada fea, Ángel. El TSG Hoffenheim derrotó 5-1 al Hamburgo, el equipo de Tomás Rincón. Ese es un resultado realmente escandaloso. Escandaloso porque el Hamburgo es uno de los equipos fuertes de la Bundesliga y perder en su casa por 1 a 5 ante un equipo Hoffenheim que lo conocen en su casa, realmente es algo que da de pensar. Da de pensar y debe estar muy preocupado la gente del Hamburgo. Aquí nuestro compatriota Tomás Rincón no estuvo ni siquiera entre los convocados. Es así, porque, bueno, y también, menos que también por los partidos que tuvieron previos, ¿no? Ok, entonces tenemos que el Mainz derrotó al SC Freiburg 2-1. El Bayer Leverkusen derrotó al Stuttgart 1-0. El VfL Wolfsburg derrotó al Schalke 04, el equipo donde jugó Raúl por unos cuantos años, 4-0. El Werder Bremen derrotó al FC Augsburg por la mínima. Y el Borussia Mönchengladbach de Juan Arango también le metió 3 goles al Hannover. Aquí tú ves algunos resultados que te demuestra que la competitividad de la liga alemana, o sea, al igual que en Inglaterra, donde prácticamente cualquiera, si bien hay una superioridad de 3 o 4 equipos, que son los que se reparten los títulos, en un día cualquiera realmente un equipo amanece, digamos, con el pie derecho y le puede meter una goleada a cualquiera. Eso también pasa en Alemania. En este caso, el Borussia es. Ahí sí se dio la lógica porque es un equipo superior al Hannover 96. Estoy buscando aquí, Juan Arango fue titular y fue, pero fue sustituido. Bueno, pero es que con la condición física que tiene Juan ahorita en estos momentos, yo difícilmente pienso que tiene que ser sustituido, Lo que pasa es que honestamente. él es una figura clave en ese equipo, ¿viste? Porque por la calidad que tienen los tiros libres. Hay algunas estadísticas ahí en la FIFA donde lo ubica entre los primeros tres del mundo en lo que son cobro de tiros libres. Y también, pues, obviamente mete muchas asistencias de gol. Entonces, bueno, es un jugador importante en el Borussia Mönchengladbach, desde el punto de vista de que, inclusive, pues, habiendo jugado a mitad de semana, pues su técnico confía en él y lo coloca en el 11 titular. Sí, porque Nos vamos, siempre. por razones de tiempo, nos vamos al día domingo, donde se jugaron obviamente una buena cantidad de partidos. En Argentina, Newell's Old Boys y Belgrano de Córdoba empataron a 0. Tigre le ganó a Racing 3-1. Boca Juniors le gana por la mínima 2-1 a Atlético Rafaela. Y el Godoy Cruz de Mendoza empató 0-0 con el River Plate. Mal resultado para los millonarios. En la primera división de España, pues entonces ya habíamos comentado, el Barcelona 7, Levante 0, Real Madrid 2, Betis 1. También jugó Osasuna con Granada, con resultado 1-2, favorable a Granada. El Sevilla perdió 1-3 en su casa con el Atlético de Madrid. El Atlético, en esta oportunidad, los goles fueron de Diego Costa, que está bastante enchufado, metió un par de goles, y el tercero fue de Cristian Rodríguez, que fue un sustituto que entró en el segundo tiempo. En la Premiership, el Crystal Palace perdió 1-0 en su casa con el Tottenham. Un Tottenham donde no cuenta Gareth Bale, aparentemente. Sigue sin jugar. Sigue sin jugar. Es que voy más allá, ni siquiera lo convocaron. Imagínate tú. O sea, Gareth Bale tú no lo ves ni en el banco de suplentes. Y es Sí. lógico, porque si no ha estado entrenando, si no, si está en rebeldía, etcétera, etcétera, pues es lógico que el hombre no está en forma para que lo convoque a un partido de liga. Correcto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esa novela más adelante. El Chelsea le gana 2-0 al Hull City en el debut, pues, de Mourinho en su casa, pues. Se llevó todos los aplausos, etcétera. Había gente con unas pancartas. El hijo pródigo que vuelve a la casa. Y patatín, patatán. Goles de Oscar y de Frank Lampard. Se jugó también un partido importante. Se jugó la Supercopa de Italia, que esta se juega a partido único. Y el Juventus se la llevó por 4-0. Juventus 4, Lazio 0. Goles de Pogba, de Chiellini, de Liz Steiner y de Carlos Tevez. Se está iniciando con buen pie el Apache Tevez, que es un jugador bastante perro caliente, con un mal carácter, lo que tú quieras, pero es un tremendo jugador. No hay que negar que es un tremendo jugador y ahorita que se fue de la Premiership para Italia, yo creo que le va a ir muy bien en esta Juventus. Okay, el apostobón, bueno, tenemos que el Deportivo Pasto derrotó al Atlético Junior por la mínima, 1-0. Ok, el Independiente Medellín pierde con el Alianza Petrolera. Este es un resultado sorpresivo porque el Independiente de Medellín es uno de los principales equipos de Colombia. Y esto es un, digamos, un balde de agua fría para este equipo. Inclusive ganó, fue campeón en la última edición del Apostobón. El Deportivo Cali le gana 2-1 a Cúcuta. Y el Atlético Huila pierde 2-1 ante Patriota Fútbol Club. Eso es Esos lo no que son los de tenemos. Nueva Inglaterra. No, no, no, no. Okay. Sí. Entonces, bueno. Y aquí Sí. en nuestro campeonato, pues se jugaron el resto de los partidos el día domingo. El equipo de Tucanes empezó con un buen pie, ganándole al Vigía 3-1. El Atlético Venezuela le gana al Carabobo 2-1. El Deportivo Lara goleó por 3-0 al Anzoátegui. Mal comienzo para el Anzoátegui. El Llaneros, en su casa, que es un equipo que, bueno, tiene muchísimos problemas, yo lo había comentado, desde el punto de vista económico, pierde 0-1 con el Caracas Fútbol Club. El gol del Caracas fue de Dani Cure. Digamos, se jugó lo justo, se ganó por 1-0 de visitante y entonces, bueno, dos partidos y 6 puntos. Y 6 puntos, sí, señor. Para el equipo de Zaragoza, que nos sigue complaciendo. En la próxima jornada, que ahí ojalá pudiéramos ir al estadio, va a jugar el Caracas con el Carabobo, que es uno de los rivales históricos y mediáticos de este campeonato. Vamos a ver si logramos combinar y nos vamos para el estadio. Mira, y el Estudiantes de Mérida sacó un empate importante contra el Real Espor, un equipo ¿Sabes que que este equipo ya siempre. no se llama Real Espor? Yo no sé qué le pasa aquí a esta gente. El equipo se llama Atlético La Guaira. Perdón, Ah, sí, no, Deportivo La Atlético. Guaira. Él cambió de nombre. Él ya no es Deportivo La Real Guaira. Espor, es el Deportivo La Guaira. Pero bueno, al margen de eso, sí, es un buen resultado para Estudiantes que sigue sorprendiendo. Tiene 4 puntos en dos Sí. partidos y es un equipo que, como yo lo comenté, no hizo pretemporada. Estuvo a punto de desaparecer, estuvo a punto de ser, digamos, sancionado por la Conmebol, etcétera, etcétera, y ahí está Estudiantes. 4 puntos en 2 partidos, me alegro por este equipo. Sí, ¿no? Y el profesor Manuel Plasencia, un tipo Sí. con mucha sabiduría, pues Sí. bueno, está llevando a este equipo poco a poco y él está consciente de lo que tiene y él lo ha comentado en diferentes oportunidades que, bueno, lo que espera del equipo, pues. Sí. Entonces, bueno, hay que esperar un poquitico más adelante para ver cómo se desenvuelve. Y por último, Trujillanos empató 1-1 con el Zulia Fútbol Club. Ok, yo pienso que eso es todo con respecto a estos partidos. Bueno, por ahí hubo partidos de la Bundesliga. Nuremberg empató 2-2 con el Hertha Berlín. Y el otro equipo importante, pues, que debe ser protagonista, que es el Borussia Dortmund, le ganó al Eintracht de Frankfurt 2-1. Los goles fueron de Jonas Hofmann y de Marco Reus. Marco Roy, sí, señor. Okay. Cuidado con este Dortmund que no está sintiendo para nada la pérdida de Mario Götze. Es Debo correcto. comentar un solo partido de la Liga de Francia y es que el superpoderoso Paris Saint-Germain Eso empató a uno con el Ajaccio. te iba a decir. Ese fue, este es un resultado sorpresivo. El Ajaccio donde juega, grande y peroso. Tenemos que repetir esto porque, bueno, es importante tener a un vino tinto jugando en Europa, como es el caso de Grendy, y bueno, es primera vez que sale al exterior en este caso, y bueno, fue titular y fue sustituido posteriormente en el segundo tiempo, pero ahí estuvo, entonces, y la aplanadora del Paris Saint-Germain, pues se tuvo que conformar con un empate a uno, gol de Edinson Cavani, que en esta oportunidad sí fue titular. ¿Ok? El otro equipo que nos interesa de esta liga, que es el Nantes, perdió 2-1 con el Lorient. El Nantes, donde juega Oswaldo Vizcarrondo, que fue titular. Fernando Aristiguieta fue sustituto, entró en el segundo tiempo. Obviamente no anotó. Y Gabriel Sícharo, pues que se quedó en el banco. Eso es lo que yo tengo por ahora, pues, Sí. de los Y resultados. no nombramos, Ángel, el partido donde el Mónaco le gana 4-1 a Montpellier, Ajá. donde Radamel Falcao marca de tiro penal en el minuto 18, y después tres goles, un hat-trick de Emmanuel Riviere en el 44, en el 57 y en el 80, para así pues derrotar al Montpellier 4-1. Es correcto, este equipo de Mónaco que también pues debe estar peleando ahí los primeros lugares de esta liga francesa. Me complace mucho que Erika Vidal esté jugando los 90 minutos, pues demostrando de que tanto Zubizarreta como Rosell estaban muy equivocados, dándolo por desahuciado ya en el fútbol. Y no Sí. solamente es titular en el Mónaco, sino que también lo convocaron a la selección de su país. Sí, Entonces es verdad. me complace mucho porque es un jugador que le tenemos, los culés le tenemos mucho cariño a Vidal. Falcao, vamos a hablar de Falcao. Falcao también se estuvo comentando por ahí que estaba molesto. ¿Tú leíste algo de eso? Estaba molesto y se quería ir al Madrid. Eso estaban diciendo que no, aparentemente no estaba muy satisfecho con el equipo del Mónaco. A mí me extrañó mucho ese pase a este equipo, porque Falcao, después que hubo esa pugna de varios equipos, que se hiciera para el Chelsea, que se hiciera para el Madrid, o sea, hubo mucha, a la final lo compraron para un equipo obviamente que considero que es poco competitivo, y bueno, obviamente este tipo de jugadores son más de más presencia, pues le gusta ser protagonista, y obviamente de Mónaco yo creo que pasa por debajo de cuerda, es mi apreciación. Ok. Simplemente entonces yo termino mis comentarios con el partido que se jugó el día lunes, donde el Manchester City golea al Newcastle por 4-0. El Manchester City, que como tú sabes, cambió de técnico, tuvo muchísimos problemas el técnico anterior, el técnico italiano, y en esta oportunidad, pues, bajo la dirección de Manuel Pellegrini, que es un hombre muy, muy conocedor del fútbol y que sabe manejar un vestuario, pues entonces le está sacando el máximo de rendimiento a esa plantilla tan millonaria que hay ahí. 4-0, goles de Yaya Touré, del español David Silva, del Kun Agüero y del francés Samir Nasri. Ok, 4-0, así que cuidado con este City que viene pisando fuerte en Inglaterra. Quiere ganarlo todo este año. Bien, voy seguro de roer. ¿Te Bueno, parece? yo creo que con esto ¿Te entonces parece? terminamos Bueno, el. vamos hasta aquí entonces. Es correcto, dejamos el podcast hasta aquí por esta edición, muy muy nutrida, muy muy llena de noticias. Y bueno, ya semana a semana, pues nos bueno, iremos poniéndonos más al día y entrando más en el calor de las diferentes ligas. Un placer haber compartido contigo y, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Igualmente por aquí, la polémica es siempre protagonista de esto porque obviamente somos los eternos rivales, pero todo es con mucho cariño. Exactamente, exactamente. Saludos a la audiencia. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Spreaker, nos pueden encontrar también en iVoox y nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestro blog que es rivalesfutbol.blogspot.com. Síganos, por favor, en Twitter. La dirección Arroba es Rivales Fútbol. @rivalesfutbol. Así es. Iván, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Ok. Chau, chau. Hasta entonces. This is what Houston gets to move up. Everybody out there in radio land.